Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Queridos hermanos, qué alegría poder estar juntos en este espléndido día, vísperas también de San Francisco de Asís, este gran santo, que es titular también de algunos de los centros o institutos educativos de nuestra diócesis. Y incluso más, algunos, aunque no lleven el nombre, que puede ser de Santa Clara o de otros santos, pues están marcadamente, profundamente marcados por este espíritu del santo de Asís, del pobre, del que amó profundamente a Jesús con todo su corazón y de aquel que también respetó la naturaleza y a todo ser viviente. Quédate con nosotros, Señor. Esta es la súplica que todos, docentes, pero que todo cristiano y todo hombre y mujer de buena voluntad debe dirigir a Jesús el Señor, el que es el maestro, el catequista, porque interpreta las escrituras, nos enseña el verdadero sentido de la vida. A medida que van pasando los años tenemos la convicción más firme de que solo Jesús es el Señor, de que solamente Él es el que da sentido pleno a la vida y el que satisface plenamente los anhelos más profundos que están en el corazón del hombre, el que nos llena de alegría, de felicidad. Cristo lo llena todo y sin Él hay un gran vacío, aunque tengamos muchas cosas. Esta convicción y esta certeza es obra del Espíritu de Dios en nosotros, que por supuesto asentimos libremente, pero es la acción del Espíritu, porque es la gracia de Dios la que actúa en nosotros. Damos gracias a Dios porque, a pesar de los cambios de la fecha, se ha podido llevar a cabo este encuentro anual de docentes, de jornada de reflexión y sobre todo ahora de compartir juntos la Eucaristía. Estoy viendo los rostros de muchos de ustedes que conozco, y no solamente de la capital, sino del interior, de Fontana, La Isí, de tantos lugares aquí presentes, ¿verdad? Y esto es muy lindo porque es formar y vivir la comunión que Dios quiere, la fraternidad. Nuestro convencimiento también es de que Jesús es el único maestro. Ya lo dice Él, no consideren a ninguno como maestro o doctor, solamente tienen uno. Es el que el Padre les ha dado, que es Jesús, Él es el maestro. Y es aquel que interpreta la palabra de Dios, las escrituras, por eso es catequista, ilumina, desarrolla el contenido de la palabra de Dios de una manera adecuada, de tal modo que todos pueden entender y comprender. Sé que en la reflexión han tenido, entre otros temas, el desarrollo del encuentro catequístico. Y cuando uno se inspira en este hermoso texto, conocido como Los discípulos de Emaús, pues podemos descubrir esos pasos. No tenemos que inventar muchas cosas. A veces es necesario y nos rompemos la cabeza por nuevas metodologías y métodos, y no está mal que hagamos ese esfuerzo, pero en realidad con mucha simplicidad y con una profundidad sin igual, en este texto que acabamos de escuchar podemos descubrir lo que nosotros, como docentes y educadores, debemos de realizar. Nosotros somos semejantes a los discípulos de Emaús. Todos. Ustedes, como docentes, y también los niños, adolescentes, jóvenes, los padres de los educandos y de todas las personas con las que tenemos relación. Nuestra vida está conformada por altibajos, de gozos y a veces de angustias, tristezas, interrogantes profundos. Y vamos frecuentemente por la vida también cabizbajos, en la duda, como iban estos hombres hacia Emaús, regresando a su casa. Vamos a decir una palabra, decepcionados y tristes. Y es Jesús quien toma la iniciativa, parte de él, porque Dios nos amó primero. Siempre Jesús es el que busca al hombre, aunque nosotros creamos que buscamos a Dios, pero es él el que realmente quiere y desea encontrarse con todos y con cada uno de nosotros. Y sale a nuestro camino y nos acompaña como un peregrino. Escucha atentamente lo que hay en el corazón de aquellos dos caminantes. Esta actitud es también fundamental por parte del catequista y del docente, saber escuchar y compartir las angustias, el sufrimiento de quienes caminan a nuestro lado, de quienes concurren a nuestras aulas, y saber percibir, porque hay que saber escuchar. No es tan fácil esto, porque a veces somos como protagonista y nuestro yo predomina y no tenemos actitud de escucha hacia el otro, sintonizar con él, escuchar. Y así van tomando confianza. Y todo es un proceso hasta que después pues se va estableciendo ese diálogo profundo. Nosotros, si tenemos fe y tenemos la experiencia de la vida de la Iglesia, podemos acompañar a quienes se inician, porque ya tenemos más experiencia de vida y de fe, pero sin imponer y sin forzar, porque de tal manera Jesús es pedagogo que después de escucharles y de explicarles, claro, alguna vez también les reta, como retamos, ¿no? Hombres duros de entendimiento, dice el Señor, ¿cómo les cuesta creer y de comprender lo que ya anunciaron los profetas? También será necesaria la corrección, pero siempre movido por el amor. Entonces es una corrección como el de una madre, de un padre verdadero, que corrige siempre, pero movido por el amor. Y digo que es tan respetuoso que hace que brote la súplica de ellos, quédate con nosotros. Porque Jesús hace el ademán de seguir adelante, pero ya ha suscitado el interés profundo por él, que explica, que ilumina, que es luz, que es maestro. En una palabra, se sienten bien dentro de su tristeza y de sus preocupaciones. Quédate. Ya es la libertad del corazón del hombre que pide y suplica al Señor que se quede con ellos. Bueno, y Jesús, que es lo que desea, se queda con ellos. Bendice la mesa, parte el pan. Ahí se abren sus ojos y lo reconocen. Pero no termina aquí el relato, sino que estos hombres, después de haber caminado 10 kilómetros, dice el texto de San Lucas, En ese momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. No aguardaron al día siguiente para decir, bueno, vamos a descansar y después, mañana o pasado, iremos a la comunidad, a los demás hermanos, sino que inmediatamente. Lo cual significa que es tan grande el gozo y la alegría que han tenido con el Señor al encontrarse con Él, tan profundo, que no hay cansancio ni horario, no hay horario. Inmediatamente deshacen el camino. Yo siempre comentando este pasaje digo que si regresaron en aquel momento no había autos y motos, ni en Agodoy ni Flechabús, sino que fueron otra vez a pie y de noche por aquellos caminos. Sentían la necesidad de compartir el misterio de la fe y la alegría de haber encontrado al Señor. Y confirman lo que ellos habían escuchado, que ya algunas mujeres y Pedro habían visto al Señor, pero ellos no se habían encontrado aún con Él. Y vienen a confirmar la fe. Es cierto, es verdad que se ha parecido a Pedro porque nosotros también lo hemos descubierto cuando ha partido el pan. Todo esto también tiene un significado muy profundo porque, fíjense, la enseñanza, la catequesis, incluso la palabra, ilumina y llena el corazón de alegría. Pero el encuentro total y definitivo es cuando se participa en la Eucaristía, como ahora. Y toda la catequesis y la enseñanza católica y todo lo que impartimos en nuestros centros y todas las explicaciones deben de confluir en la Eucaristía, que es fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. Aquí es donde encontramos al Señor. Por eso han hecho bien de permanecer, aunque ya es un poquito tarde, de participar en la Eucaristía, porque esta es la plenitud. Y es de la Eucaristía de donde sacamos las fuerzas para renovar nuestra fe en la comunidad, para tener incluso el deseo de convertirnos, porque todos nos tenemos que convertir durante toda la vida. Nadie puede decir ya está convertido. La conversión es un proceso personal y comunitario de renovación en Cristo Jesús. Y siempre como discípulos y después como misioneros también, debemos tener una actitud de acusarnos a nosotros mismos en primer lugar, no al director, al supervisor o al que, aquel que me tiene ojeriza, sino comenzando por uno mismo. Así, viéndose humildemente sus deficiencias, sus límites. Esa conversión será aceptada si hacemos silencio, escuchamos, compartimos, meditamos la palabra y sobre todo si participamos lo más dignamente posible en la fracción del pan, que es la Eucaristía, para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, con esto en realidad ya basta. Yo creo que uno si cae en la cuenta de esta realidad ya tiene todos los pasos catequísticos y lo que debe de hacer un buen docente, como Jesús. Él es el Maestro, el único, pero podemos asemejarnos a Él e imitar sus sentimientos, sus actitudes y su método. Escuchar, compartir, solidarizarnos profundamente con las angustias y los dolores de nuestros hermanos, iluminar lo que hemos aprendido, pues compartirlo también, las luces que Dios nos da. No podemos guardar para nosotros lo que hemos recibido, lo que nos han enseñado y lo que también por propia experiencia vamos comprendiendo y asimilando, que es acción del Espíritu Santo en nosotros, no para guardarlo, sino para compartirlo con los demás. Y todo esto para llevarlo a la Eucaristía, donde Jesús es el Señor que nos alimenta a todos como hermanos, con el pan de la palabra y con el pan de su cuerpo y de su sangre. Y por último, ser misioneros. No escatimar esfuerzos ni quejarnos, sino ir con el gozo y la alegría que nos lleva de haber descubierto el sentido de la vida, quién es el Señor, compartir con nuestros hermanos. Es verdad, el Señor vive, la vida tiene sentido. Ni el pecado, ni el mal, ni la muerte tienen la última palabra. Cristo resucitado da sentido pleno a la vida. Y esto es lo que tenemos que infundir y que comunicar a los demás, el sentido pleno de la vida. Es cierto que dicen que los colegios privados, sobre todo también católicos, suelen tener a veces un nivel mejor en, por lo que se refiere a las materias, la disciplina, a un nivel educativo. Pero ¿de qué nos serviría eso si no comunicamos lo que debemos comunicar, que es la fe? Nosotros somos, por encima de todo, educadores de la fe, aunque uno imparta geografía o matemáticas, pero desde la fe, desde el amor de Dios y desde esa búsqueda hacia Él, del respeto hacia la persona, todo lo que implica todos los valores del Evangelio. Bueno, pues esto se lo vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen María, nuestra madre, también ella, madre y modelo de catequista, de discípula y de misionera. Y con María, pues también todos los santos protectores, San Francisco, Santa Clara, Santa Isabel, bueno, San Juan Bosco y todos los santos, San José y todos, Fátima, tantos santos como suelen ser los titulares de sus comunidades educativas. Así se lo pedimos al Señor con mucha fe y que nos llene de alegría el Señor para poder anunciar como los discípulos de Maús. Primeramente decirle al Señor, quédate con nosotros, porque sin ti hay oscuridad en la vida. Y después con mucha alegría poder proclamar a todos, es verdad, el Señor ha resucitado. Y esta alegría que yo vivo la comparto y la comunico a los demás. Que así sea.